por la misma justicia, ¿no? Que desestimó la orden de detención y declarar el día lunes por la causa sueños compartidos por una supuesta desviación de fondos para la construcción de viviendas. Así que de eso estaremos hablando con Ernesto Espeche en la entrevista en la segunda parte del programa. Hay algunas cuestiones más para charlar. Está el plenario este que realizó para rumbo a la unificación de las tres CGT, uh-huh, en uno solo. Va a ser lindo de charlarlo eso. Ahí la postura, creo yo, más, no sé si se puede decir combativa, pero sí que va en respaldo de los trabajadores, es nuevamente de Sergio Palazzo, que pide un documento contra el gobierno, contra el ajuste del gobierno, y medidas de fuerza, de movilización. Ahí también estuvo del otro lado intentando hacer una cumbre paralela el Momo Venegas. Ya sabemos que es el amigo de Macri, prácticamente, quien ha permitido que se echara gente del Renatea como si nada, un organismo que pertenecía, estaba bajo la UATRE. Así que bueno, esos son unos de los temas para tocar también. Momo Venegas es uno de los que cree que no es posible un triunvirato que represente a todos los gremios que conforman la central obrera. Bueno, la postura del triunvirato también fue propuesta, digamos, por Hugo Moyano, que va a abandonar la conducción de la CGT después de varios años. Y bueno, y esperemos que Sergio Palazzo pueda estar en ese triunvirato, ¿no? Para justamente representar. Sí, al parecer ya está bastante cocinado. Parece que cada uno de los dirigentes que está a cargo de las CGT actuales piensa designar ya un representante de cada uno, pero bueno, eso ojalá que esté por verse, que esté por cambiar, porque si entendemos que Barrio Nuevo va a dejar un discípulo de él, bueno, el problema, bueno, no sería solo que Barrio Nuevo, sino que los otros dos, tanto Caló, que también ha tenido una posición bastante blanda respecto a las medidas del gobierno actual, deje a alguien de su misma calaña, o sea, la cosa se va complicando para los trabajadores. Seguro que sí. Bueno, también hay en el orden provincial un intento de disciplinar también, como lo que fue el ítem aula para los docentes, pero esta vez para los judiciales, cosa que lo frenó la Corte Suprema, que es el ítem asistencia. Asistencia perfecta, que no contemplaba, bueno, nada de lo que fuera como muerte de un familiar cercano, licencia por enfermedad grave, por paternidad. No, tengamos en cuenta que una persona con 15 días de licencia por enfermedad ya perdía el ítem aula para todo el año. Es una vergüenza. Al parecer, bueno, eso lo quieren trasladar también a nivel nacional. Es lo que ha propuesto Cornejo en esta reunión que tuvieron los gobernadores con el presidente. Al parecer, Cornejo termina siendo más macrista que Macri. El abanderado de la revolución de la alegría. Sí. Sí, no tremendo tipo. Mejor alumno, sino que da ideas, ¿no? En lo que sería de hablar con, de tener actitudes contra los trabajadores, de amedrentarlos y disciplinarlos. También está esta noticia, ¿no? Del juez que rechazó reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina, ese intento que hizo hacer Nisman de denunciar al gobierno anterior a Cristina respecto a, bueno, el tratamiento del acuerdo con Irán.

parece que la división de poder en Argentina es el Ejecutivo paseando en Brasil, el Legislativo con no sé qué receso, el Judicial socio del Ejecutivo, y el cuarto poder, que es todo noticias, que le va marcando la agenda a todos los demás. Claro, ellos se enteran poder que no alcanza, que pasó a ser el primero. Sí, ¿no? En importancia, verdaderamente es el poder real. Le va marcando la agenda a todo el mundo, a la justicia. Ellos anuncian cuándo van a hacer un allanamiento, cuándo un loco anda revoleando bolsos por ahí, en un convento que no es convento, con unas monjas que no son monjas. Sí, da la casualidad también, ¿no?, que cada vez que hay alguna manifestación en contra del gobierno o alguna presencia fuerte de Cristina o alguna instalación cuando pisa Buenos Aires, siempre hay alguna operación mediática que tapa, ¿no?, esos reclamos o las apariciones de la expresidenta. Sí, ya ayer era justamente el ruidazo. Exactamente. Así es. Pasó el primer ruidazo fuerte que hubo, saltaron con lo de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner, hablando de la cantidad de millones que tenían, que ya se sabían porque estaban declarados, pero bueno, así actúan los medios en nuestro país. Ahora entiendo que a estos tipos ven a Eve como una marginal, supuestamente, pero acaban de revalorarla muchísimo. No estaba en agenda que fuera la marcha 1999, la semana próxima se va a convertir en la 2000. Yo no me quiero imaginar la cantidad de gente que fue ayer cuando se enteró de todo lo que estaba pasando en tan poco tiempo, y lo que va a ser, ¿no?, el jueves que viene. Yo supongo que eso va a explotar, va a ser tremendo. Sí, la gente que se autoconvocó por el tema del ruidazo, que ellos querían que no se viera, terminaron todos debiéndose apoyar a Eve. Exactamente, por ahí apareció algún Pitrola y los muchachos del PO, que la verdad que son una vergüenza. La verdad que es tremendo lo que han hecho, ya desconocer a luchadoras populares como Eve y ponerse del lado de la derecha de los medios hegemónicos, ¿no?, de este gobierno neoliberal. Sí, terminan teniendo el mismo discurso que tiene la derecha, incluso el que tiene el gobierno. Sí, ¿no?, siendo consecuente a Macri. Los muchachos después, claro, se ofenden. Ahora, si alguno puede llegar a decirle que son funcionales a la derecha, o sea. Pero lo que es patético, que hacen todo lo que es patético, que quieren hacer daño y no lo hacen bien. Exactamente. Porque si la van a detener, deténganla. Seguro, vamos a estar hablando de eso. Se les escapan los pokémones, las tortugas, todo. Bueno, también hay que decir que fue un sector minoritario el que, digamos, fue el Partido Obrero dentro del PIT, el único que salió a tener esta postura. No, de hecho, el PTS, por lo menos los dirigentes del PTS que yo he alcanzado a ver hoy por las redes sociales, han entendido cuál es la jugada mediática que intenta realizar el Partido Judicial aliado al gobierno nacional. También, bueno, hablando de cuestiones judiciales, justamente el jueves que se cumplen los 2000, el 2000 rondín sería, ¿no?, de las madres de Plaza de Mayo, nos vamos a encontrar justamente con un juicio acá en Mendoza, bueno, por Lucas Carrasco. Muchachos, si quieren, amplíen y no te interrumpo más. Sí, no, hoy mismo también se realizó un rondín, estuve ahí presente acompañando a los familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Por ahí solemos ser un grupo reducido, pero lo bueno es que algunas organizaciones, como justamente el PTS, también ha dado el apoyo, algo que por lo menos yo en lo personal reclamaba. Sobre todo porque, bueno, tengo alguna relación con una cercanía con Martín Baigorria, quien fue concejal de Godecruz y que ha tenido algunos proyectos presentados en ese sentido ahí en el Consejo Deliberante. Así que verdaderamente felicito que se hayan sumado, porque, bueno, el espacio de apoyo a las madres, a los familiares víctimas de Gatillo Fácil, es importante que esté Sí, con... y recalquemos, recordemos que hace poquito estuvo Vivi, la mamá de Lucas, acá, en una muy dura entrevista donde nos contó todo, ¿no? Todo lo que se pudo, porque es un tema muy áspero. También las otras organizaciones que están participando de esta lucha, ¿no? Contra la violencia institucional. Sí, ahí la integra, bueno, la campaña nacional contra la violencia institucional, están los chicos de Radio Popular, CTA, exactamente. Autónoma de Guaymallén también está. Está bueno, bastante... expresos políticos, la Comisión para la Prevención de la Tortura, digamos, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas también, sí, hay independientes, ¿no? Que, bueno, todos aquellos que se quieran sumar, de hecho, muchos también acompañan, por el caso de Lucas, los hinchas de la lepra. Se han hecho presentes en el juicio, han estado acompañando, la verdad. Así que eso también es. Sí, es bueno, vemos que, bueno, ya pasaron 3 días de juicio, hubo debate, primero testigos de la víctima de Lucas, y después, los días posteriores, el día viernes y lunes, han sido testigos de la defensa de Diego Guzmán. Así que continúa el día jueves a las 9 de la mañana en tribunales provinciales con un testimonio bastante importante, que es del médico forense, el doctor Barrera, quien va a constatar ahí la gravedad de la lesión con el proyectil lanzagás. Sí, también se hicieron una pericia de balística, de mil y una manera, no había manera de escaparle si no era a propósito el tiro. Así es. Déjenme pasar algunos los programas que tenemos en la radio. El día lunes, los del fondo a las 18 horas, martes había una vez a las 17, Mujeres con Voz a las 19, el día miércoles, Mujeres Unidas Podemos a las 16 horas, Compromiso Vial a las 19, ya el día jueves, Madres de la Plaza a las 16, que es del grupo de apoyo a las madres, No Te Ahogues a las 17, Ensayos Comunes a las 18, y el día viernes ya, Hablando de Elefantes a las 16, que son los compañeros de Resistiendo con Aguante, La Flor del Antiloto, que son los chicos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, y No Da Lo Mismo, el mejor programa de la radio. Esa. Los pibes irrompidos. Eso arranca a las 19 y no para. Bueno, pasamos también las redes sociales, Natalia, para que nos ubiquen. Sí. Nos pueden contactar a través de la página de Facebook, que es No Da Lo Mismo. Y bueno, manden mensajes por ahí. Y por la aplicación también pueden mandar mensajes. Y por la aplicación. Igual agradecemos también los mensajes de WhatsApp de los muchachos y las muchachas irrompibles de todo el país. Nos están escuchando. Sí, desde Tierra del Fuego, pasando por Buenos Aires. No sé si en Chaco alguno habrá saludado, pero ojalá que sí. Y si no, bueno, no lo vamos a bancar nunca más. Y un saludo especial a la Yamila, a Yami, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Yamila? Siempre bancando acá en los programas. Todo bien, un abrazo, chico. Un abrazo grande a Daniel, que nos está escuchando. Pepe nos manda un saludo también, y Gabriela, que también nos manda saludos. Bueno, exactamente, a Valeria, que está del otro lado de la cordillera, porque seguramente no nos está escuchando. Feliz cumple, Vale. Sí, que lo escuche después. Yo, con respecto a lo que hablábamos recién, esta operación mediática que vimos de TN y el circo que hicieron con Bonafini, si me dejan, quería leer algo que es cortito, que es lo más lúcido. Dale, que sí. Leí de todo lo que fluía ayer por las redes sociales, ¿no? Adelante. Fiesta de la Jauría. No alcanzó con asesinatos. Previa tortura, previo suplicio, no alcanzó. Con arrojarlos desde un avión al río, no alcanzó. Ahora quieren el vientre que los parió. Quieren a esas viejas locas que durante años, todos los jueves, cavaron un círculo de fuego en la plaza arrastrando un cadáver que nunca encontraron. Del monstruo Luis Scafati. Muy bueno. Chapo. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, siguiendo con los chivos, mañana a las 10, aquí en la CTA, calle Rioja, llegando a Entre Ríos, está la reunión de la multisectorial, que bueno, vamos a estar presentes. Siempre, sí, obviamente, trabajando en contra de este tarifazo, que bueno, hay noticias sobre las medidas judiciales, se han caído, no hay que pagar nada, hay que esperar a que refacturen, y hay que esperar a que la decisión de la Suprema Corte también se concrete. Sí, también queríamos hacer una invitación, que los compañeros de Resistiendo con Aguante van a estar haciendo una charla aquí mismo en el edificio de la CTA, Rioja 1509, sobre políticas culturales. Va a estar a cargo del licenciado en comunicación social de la UNCUDO, Maxi Ucea, y ex director del LEPARC, del Julio LEPARC. Así que vamos a estar hablando sobre políticas culturales dentro del territorio y bueno, y lo que está haciendo hoy el gobierno con las políticas culturales, ¿no? Bien. Así que están más que invitados a partir de las 8. Habíamos dicho que estaríamos tocando el tema este que bueno, que se otra vez, nuevamente, no avanzó este pedido de enjuiciamiento contra Cristina Fernández de Kirchner en el caso presentado respecto al memorándum de entendimiento con Irán. Así que bueno, una de las cuestiones más mediáticas que vuelve a caerse. Los muchachos verdaderamente necesitaban de esto. Como también se cae hoy nuevamente lo de Eve, ¿no? Que se terminó echando para atrás el juez respecto al pedido de detención. La había declarado en rebeldía a una mujer de 87 años. Momentos donde hay noticias de que los genocidas vuelven a su casa justamente por prisión domiciliaria debido... Sí, por cuestiones de salud. Exacto, por la edad misma, ¿no? Bueno. Así que, bueno, las cosas que cambian en la Argentina, donde el Papa, como decíamos la otra vez, pide un Estado laico. Sergio, disculpame, pero esto no es nada. Todo esto quedó eclipsado con la noticia política del año que se dio acá en Mendoza... Para la Unión Cívica Radical. El Pokémon en la puerta del comité. Un Pokémon jugando con globos amarillos y en la fiesta de la alegría. Estaba como loco. Con un sello de goma que dice, entregamos el partido. Ahí estaba Don Pokémon. Yo recomendaría a los pibes que andan... Bueno, a los pibes, todo el mundo anda con esto de Pokémon, ¿no? Que de última pasen por... En el Puente Olive. Ah, eso escuchaba, sí. Tremendo. Por favor, no jueguen a esto, por lo menos cuando se maneja y estas cuestiones, hay que estar atentos, en serio. Sí, la municipalidad de bastante preocupadísima, está saca por fe. Si van con un fernute de más, menos. Exactamente. Bueno, yo recomendaría a los muchachos que andan cazando Pokémones que se den una vuelta por el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Ahí está el Pokémon más maldito de todos. Así que... Pikachu o Chucky, ¿cómo es? No, a veces bueno, Chucky, no sé. Ese es otro personaje. Ese es otro personaje más. Bueno, puede ser. Bueno, ahora vamos a la tanda, muchachos. Un ratito. Bueno, ya volvemos. Vamos a escuchar un poquito de música. Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Cosas en mi corazón, tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen por amor. Con nada lo mismo, estamos al aire con Ernesto Espeche, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Cuyo. Él es doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y un posgrado que pudo hacer gracias a su postulación como becario del CONICET. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Te saluda Leandro Volpe, Sergio Juárez, Natalio de Oro y Sebastián Balmaceda. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, antes que todo eso, soy militante del Movimiento de Derechos Humanos en Mendoza hace ya bastante tiempo y todo eso que mencionaron, que tiene que ver con el trabajo académico y mi trabajo como docente y periodístico, ha tenido siempre que ver con las luchas por la democracia y los derechos humanos como eje central, así que prefiero pensarme también yo mismo desde ahí para luego poder pensar en todo lo demás, ¿no? Además de militante político del PC, ¿no? Sí, milito en el Partido Comunista hace ya bastante tiempo. Fui uno de los primeros integrantes de la agrupación Hijos en Mendoza cuando se fundara allá por el año 1996. Y la verdad que desde ahí la militancia política, la militancia social, incluso la vida laboral y profesional han estado atravesadas por la lucha por los derechos humanos en mi condición de hijo de desaparecido también. Bueno, Ernesto, Natalio, te saludo. Justamente por eso te llamábamos, ¿no? Convocábamos a charlar por lo que fue el intento de detención de Bea Bonafini. ¿Cómo viste esto, digamos, la resistencia popular, ¿no? Que no se pudo efectuar esta detención. Y bueno, y ahora han desestimado la orden y lo que se llama a declarar, sí, para el día lunes. Sí, la información seguramente va a ir modificándose, iremos conociendo datos nuevos del ámbito jurídico, pero el dato político, lo que efectivamente ayer sacudió todo lo demás, tiene que ver con el enorme respaldo que tuvo no solo Eve de Buenafini, sino las Madres de Plaza de Mayo como institución que ya nos pertenece y que son en definitiva el símbolo de nuestra democracia en muchos de los sentidos, y la verdad que la reacción de la sociedad argentina, del pueblo argentino, ha tenido mucho que ver con que no podemos pensar nuestro presente, no podemos pensar este presente. En realidad no se pudo pensar ningún presente desde el 76 hasta aquí, por fuera de cómo nos ha impactado el genocidio en la Argentina, digamos, un parteaguas que ha modificado la historia para siempre en la Argentina, y desde la recuperación, desde la restauración democrática en 1983 para aquí, no hay hecho político, no hay escenario político, no hay momento político que pueda pensarse al margen de cómo representamos, de cómo imaginamos, de cómo proyectamos en este presente el pasado dictatorial. Por lo tanto, meterse con las Madres de Plaza de Mayo, intentar criminalizarlas, un día jueves, además, que es el día de la ronda, en medio de la Plaza de Mayo, es ir contra la historia, es ir contra los símbolos de la historia, ¿no? En definitiva, me parece que acá, más allá de la intencionalidad que todos más o menos percibimos, que tiene que ver con la criminalización de determinados actores sociales que han tenido más visibilidad o cierta visibilidad en la etapa del kirchnerismo, o en los 12 años de construcción de un proyecto nacional, popular y democrático, lo que queda a las claras es que hay una torpeza muy grande en términos de lectura política, ¿no? Es ir a enfrentar uno de los emblemas desde los cuales se pudo pensar y se puede pensar la democracia. Uno puede desde el fuero íntimo, digo, no quiero decir cosas que son ya muy obvias, pero bueno, para movernos un poquito de lo que ya efectivamente entendemos, digamos, ya a esta altura, explicar que las madres son parte no de la historia en términos temporales, de la historia presente de la Argentina, digamos. No podemos pensarlo de otro lugar. Las madres están en este presente, trayéndonos en un puente que ellas mismas construyeron, la historia permanentemente, para que podamos pensar el presente desde esa mirada, desde ese puente que ellas mismas construyeron, ¿no? Junto con otros compañeros y compañeras y con el movimiento de derechos humanos en general. Pero quiero decir, uno puede después tener matices, acorrar, disentir, como puede acordar, disentir y tener matices con cualquier sujeto político en Argentina. Buenafini es un sujeto político que permanentemente interpreta la realidad de su tiempo, como la interpretó los 80, interpretó los 90, no ella, sino como sujeto colectivo, ¿no? Las madres interpretaron 2001, cuando fueron reprimidas, lamentablemente y tristemente, en la Plaza de Mayo nuevamente, como interpretaron también el 2013 en adelante, digamos. Ellas interpretan la historia y de alguna manera en esa interpretación uno puede acompañar, puede coincidir. Generalmente en las posiciones populares, progresistas, de izquierda, uno tiende a estar del lado de las madres en la divisoria que puede plantearse a la hora del ordenamiento del pensamiento político. Siempre tiende a estar con las madres, aún estando con las madres, aún estando en el lado correcto de la historia, en el lado que uno entiende que es el correcto de la historia, no puede sentir, puede, digamos, en algún momento no acordar del todo, no estar en sintonía exacta con alguna declaración. Esto no significa desconocer que la posición que van tomando las madres a lo largo de esta historia, esta larga historia que va desde el 77 hasta aquí, que es el momento en el que ellas surgen como movimiento político, digamos, no nos puede resultar indiferente, digamos. Entonces, por lo tanto, no podemos desconocerlas como sujetos. Desde el punto de vista, el pensamiento de las madres siempre ha sido un ordenador, ¿no? Por ejemplo, las marchas del 24 de marzo, cuando una cuestión muy extradoméstica, digamos, ¿no? Pero cuando se discutían en los años 90, ¿no? En el comienzo de los 2000, los documentos, cuando se terminaba de discutir cuál iba a ser el tono del discurso del 24 de marzo, en Mendoza o en el resto del país, pero particularmente en Mendoza, donde me tocaba a mí participar, la posición de las madres era ordenadora, digamos. La posición de las madres ordenaba ese debate y en el fondo no terminaba estando con las madres o estando frente a las madres, digamos. Porque ese es el último punto, digamos, y el primero, el último y el primero a la vez, desde donde uno puede pensar, por lo menos los temas que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Con las madres siempre, y las madres terminan ordenando ese pensamiento, ¿no? Y hubo compañeros y compañeras que no entendieron esto muchas veces y que incluso le dieron la espalda a las madres, incluso marcharon en un sentido contrario al sentido en el que marchaban las madres, organizando otras marchas en el mismo 24 de marzo. Me parece que lo que hay aquí es esto, ¿no? Es una clara lectura de los sectores dominantes en Argentina que históricamente ha tenido un antagonismo con la posición de las madres, porque las madres no solo sobre relieve el impacto del genocidio y el dolor que implica la pérdida de 30.000 compañeros y compañeras, pero también lo que significó el proyecto político y económico de la dictadura y el genocidio. Las madres impactan en eso, pero también, digamos, nos traen permanentemente el debate sobre cómo actualizar aquel momento histórico, aquella memoria, que son siempre memorias presentes las de las madres, ¿no? Entonces estuvieron siempre llevándonos a un debate que nos obligó, que nos puso siempre en crisis el discurso armado, el relato organizado, para poder pensar siempre aquel pasado desde los presentes, ¿no? Y así se pensó el 2001, cuando tuvimos que pensar el 2001, así se pensó el indulto y la obediencia de vida, el punto final, la impunidad de los 90, así pensamos los escraches, así pensamos la recuperación de los centros de detención después de 2003, el hecho de colgar los cuadros, la posibilidad de enjuiciar a los represores y genocidas, a los civiles y a los militares. Así lo fuimos pensando, ¿no? Entonces, me parece que todo esto que voy diciendo, perdonen que me extienda, lo que hace es marcar también la gravedad del hecho, ¿no? Es meterse no con un ícono de la historia, ¿no? Con una cosa que está ahí, estática, para mostrarnos cómo fue la historia. Entonces mostramos imágenes de lo que fueron las madres en 76, 77, 78. No, lo que se ha hecho es confrontar con toda una construcción simbólica que tiene mucho que ver con la profundidad de nuestra democracia, con el desafío de profundizar y consolidar la democracia en Argentina y ensanchar la democracia en Argentina. Y Ernesto, ¿y esto lo entendés desde un lado de una completa ignorancia sobre lo que simboliza la lucha de las madres y de Eve en particular? ¿O lo ves como algo que puedes llegar a ser un ensayo a algo quizás más grave, o por lo menos lo que yo entiendo que ellos ven como objetivo final es el tema electoral, es de ahí pasar a tocar quizás a Cristina Fernández de Kirchner, a todo aquello que represente, digamos, un obstáculo en el sentido electoral? Claro, yo entiendo que en el bloque de poder hay quienes tienen una lectura estratégica y quienes tienen una lectura o un impulso más intuitivo y que a veces es más complejo y por momentos más torpe. Me parece que detrás de todo esto, cuando me refiero a todo esto, me refiero a lo que nos viene pasando a los argentinos desde el 10 de diciembre hasta aquí, en términos de pérdida de densidad democrática, tomando las palabras de Cristina Fernández y poniendo como ejemplo lo que ocurría en la jornada de ayer, no es solo producto de la torpeza de un juez que ordena un jueves detener a uno de los símbolos de la democracia tan fuerte y tan potente como Evia Bonafini. Lo que hay detrás es una inteligencia orgánica a los sectores dominantes, que son, digamos, probablemente otros actores, no necesariamente el juez que ordenó la detención, no necesariamente un ministro del gabinete de gobierno, sino los sectores dominantes que tienen en el aparato judicial, en el aparato mediático, en el aparato político, en el aparato económico, digamos, sectores orgánicos que entienden esto en el plano estratégico. Y en el plano estratégico, efectivamente, lo que se está intentando, y aquí no hay torpezas, hay lecturas políticas que por supuesto antagonizan con nuestra lectura, es de alguna forma invalidar en el futuro mediato e inmediato de la Argentina cualquier chance, cualquier posibilidad o cualquier alternativa de restaurar el proyecto popular que construimos en los últimos 12 años. Y si eso cuesta políticamente el repudio por hechos tan de semejantes al salvajismo como el de ayer, bueno, que cueste, digamos, ¿no? Pero la inteligencia que está detrás, orgánica, dura, y que no se equivoca en términos de que no es el conocimiento del terreno, justamente conoce el terreno, es ese sector, digamos, ¿no? que está operando para, de todos los modos posibles, está operando para que en la Argentina se deseche cualquier posibilidad, digamos, de restaurar el proyecto popular democrático de los últimos años. Y para eso necesitan, digamos, tomar algún tipo de decisiones que traen costos políticos, y los conocen, los costos políticos. Lo que pasa es que van midiendo, y ahí está lo táctico, ¿no?, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde el pueblo les va permitiendo que lleguen, hasta dónde determinadas cortinas de humo que van lanzando diariamente les permiten ir avanzando del otro lado, ¿no?, mientras nos ocupamos de otros temas. Yo creo que hay permanentemente un juego táctico diario de ver hasta dónde, de ver el límite, de ver dónde está el límite, y creo que la demostración de ayer es saludable en términos de democrático, en términos del cuidado de la democracia, de tener anticuerpos sólidos para cuidar lo que conseguimos en los últimos 12 años, bueno, de no permitir transgredir determinados límites, ¿no? Y en el fondo, cuando no permitimos transgredir determinados límites, consciente o inconscientemente, lo que estamos buscando, lo que estamos pensando, lo que estamos proyectando, es recuperar, restablecer el orden de justicia social, el orden de democracia, el orden de integración latinoamericana, el orden de distribución de la riqueza y de soberanía política y económica y de respeto por las instituciones democráticas que construimos en los últimos años y que obviamente quedó en construcción, quedó en un terreno en el que, por supuesto, como todo en el mundo de lo político, queda mucho todavía por hacer. Lo que pasa es que estamos dando en estos tiempos pasos hacia atrás que entendemos nosotros todavía bueno, estamos a tiempo de recuperar, pero bueno, hay quienes estarán haciendo todo lo posible para que sea de alguna manera irreversible, en el sentido de que ellos lo piensen, que la posibilidad de que vuelva a instalarse en la Argentina un proyecto político de carácter popular, por lo menos como el que tuvimos en el último tiempo, que llegó a, obviamente, afectar intereses que todavía uno no puede mencionar, ¿no? Son intereses que trascienden la casa rosada, que trascienden una banca legislativa, que trascienden a un empresario en particular, y que tiene que ver más con un objetivo regional, por parte de los sectores del poder económico internacional, de las transnacionales, y bueno, lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, ¿no? Y en América Latina justamente estamos sintiendo los coletazos de eso. Seguro, Ernesto. ¿Y cómo pensás, no, desde el discurso que construyeron en campaña a través de los medios y después lo que vinieron haciendo desde el principio, no, con poniendo jueces en la corte por decreto, digamos, sorteando este discurso de republicanismo que tenían? ¿Sí hay una, digamos, decisión política o si hay una influencia mediática o política en estos procesos de la justicia? A ver, lo que viene sucediendo, a ver, en el plano del discurso, para quienes venimos del ejercicio de la comunicación y nos hemos dedicado a pensar la comunicación y a mirar la comunicación desde un lugar crítico y al mismo tiempo productivo, entendiendo el potencial que tiene la herramienta comunicacional, sabemos que en campañas políticas, digamos, la única alternativa que se tenía en una transición política que se dio sin crisis económica, sin crisis social, con un país en condiciones de seguir creciendo, de seguir resolviendo problemas estructurales a partir de haber avanzado enormemente. Bueno, desde allí se construyó, digamos, obviamente un discurso que implicaba seguir en el mismo rumbo para poder mejorar lo que faltaba mejorar. Y se tomó como caballito de batalla algunas cuestiones que tenían que ver con las debilidades institucionales, entre comillas, que veía el entonces sector opositor en el sector gobernante del kirchnerismo, y desde allí se paró. Pero eso es una construcción comunicacional, eso es un nicho comunicacional diseñado por quienes se dedican al marketing político, que poco tiene que ver con el proyecto político que luego encarnan, ¿no? No hay ningún tipo de sintonía entre lo que se dijo en campaña y lo que efectivamente aplicaron inmediatamente, tomaron los espacios del poder ejecutivo, ¿no? No hay ningún tipo de conexión. Y esto no es nuevo en la Argentina y tampoco a muchos nos sorprendió, porque sabíamos que detrás de ese discurso conciliatorio, que detrás del discurso de la pacificación, que detrás del discurso de terminar con la grieta y de la reconciliación nacional venía una revancha clasista muy potente. Siempre fue así en la historia. Yo recuerdo muy claramente que en los años finales de los 80, cuando nos arreciaba la hiperinflación producto del golpe de mercado que teníamos o que sufrimos los argentinos, el discurso que empieza a tomar forma y empieza a tomar cuerpo es el discurso de la reconciliación nacional, y era condición esa reconciliación para poder, entre comillas, avanzar en la resolución de los problemas que estaban pendientes de resolver en la Argentina. Si no nos reconciliábamos era imposible. Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que está detrás de todo eso es la anulación de la política, la anulación del terreno y la dimensión de lo político en términos de práctica social, la recuperación de la política para la gran mayoría, porque entienden obviamente, o se entiende obviamente, que la política es la generación, el desarrollo y la evolución de los conflictos, y cuando vos presentas al conflicto como un problema para seguir avanzando, detrás de eso no puede haber otra cosa que la negación de la política, o en todo caso la política de la negación de la política. Entonces cuando uno escuchaba eso, debía venir, digamos, nuevamente, porque la historia nos ha enseñado que detrás de esos discursos de concordia, de consensos y del bien común, anulando cualquier tipo de diferencia social, de clivaje social, de intereses contrapuestos, lo que se está anulando en la política, lo que se está limitando es el impacto de lo político en la vida social, ¿no? Y eso es lo que se había también recuperado en los últimos tiempos, que se leyó, digamos, socialmente, y esto hay que lamentarlo, ¿no? Por algún grupo importante de nuestra sociedad, como que efectivamente había un conflicto que había que cerrar, había una grieta que había que cerrar, que no nos hacía bien, y bueno, ese discurso caló muy hondo, y fue lo que permitió después avanzar como se avanzó. Obviamente, de eso no hay nada, de reconciliación no hay nada, de consenso no hay nada, es la más pura y salvaje puesta en marcha de medidas que tienen una bajísima densidad democrática, con decretos, con movimientos que en lo político rozan la vigencia de la propia democracia. Yo creo que estamos en una alerta democrática en Argentina muy profunda, por el nivel de persecución, por el nivel de vulneración de la vida institucional, por la censura que estamos viviendo los periodistas en los medios de comunicación, en lo que no podemos decir lo que queremos decir. Estamos llegando a niveles inéditos de debilidad institucional en Argentina desde 1983 para aquí. Y digo inéditos porque hemos pasado momentos difíciles en donde el liberalismo más duro ha gobernado de Argentina. El menemismo es un ejemplo de esto, ¿no? Pero incluso en los años 90, con la debilidad institucional que implicaba el modelo de entrega del menemismo, no se había avanzado con el nivel de salvajismo y virulencia que se está avanzando ahora. Y tiene que ver también con que quienes ejecutan este proyecto son empresarios, son gestores, son gerentes que vivieron históricamente, digamos, de ciertas transacciones con el Estado, pero que ahora son quienes conducen el Estado. Entonces lo hacen de una naturaleza política distinta, ¿no? Me parece que aquí está la diferencia con los 90. Yo creo, lamentablemente, compañeras y compañeros, que no hemos vuelto a la Argentina de los 90. Es mucho peor que eso. Hemos vuelto a la Argentina del 55. Hemos vuelto a la Argentina de la revancha más dura, más tremenda. Y hemos vuelto a la Argentina a la proscripción, ¿no? Esto es lo que me da señales de alerta. Por supuesto que estamos a tiempo de revertirlo, por supuesto que esto también depende de los límites que como sociedad vayamos poniendo, y creo que hemos logrado durante estos años un nivel de madurez democrática, un nivel de consolidación democrática que nos permite rápidamente leer esto. Y actuar como actuamos ayer, votamos o no votamos a Macri, apoyamos o no apoyamos al kirchnerismo, la detención de Eve Bonafini o la orden de allanamiento de la Casa de las Madres es un límite, es uno de los tantos límites, ¿no? que se va a conjugar muy de a poquito con otros límites que no tienen tanto que ver quizás con lo institucional, o sí, pero que tienen que ver con el dolor de panza cuando hay hambre, cuando no hay trabajo y cuando ya la miseria ha logrado calar muy hondo, ¿no? Entonces ese cóctel en algún momento nos va a como sociedad, digo yo, ¿no? Nos va a poner frente al desafío de marcar esos límites y marcarlos siempre en el marco de la vigencia de la democracia, la vigencia de las instituciones y entendiendo que esta crisis que estamos viviendo se resuelve con más democracia. Esto hay que resolverlo profundizando, radicalizando la democracia como propuesta y proyecto alternativo a la vulneración de la democracia y las instituciones, que es lo que estamos viviendo. Seguro, Ernesto. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente nos estamos quedando sin programa, pero bueno, otro día seguro seguiremos hablando con vos. Sería un gusto tenerte acá en el piso y para seguir hablando de estos temas de derechos humanos, y esperemos no tener más más de estas noticias y de este avasallamiento de la justicia, ¿no?, contra los líderes populares. Esperemos que sí, en algún momento nos juntemos y bueno, para cerrar esta recoger, ¿no?, no solo el nunca menos que nos dio en los últimos años, sino también el sentido original del nunca más, que no solo fue el estandarte desde el cual hicimos frente en la naciente democracia al pasado dictatorial, sino nunca más que se origina con el levantamiento y la dignidad del levantamiento del gueto de Varsovia como resistencia a la opresión. Ese nunca más para nosotros hoy tiene que significar que nunca más contra las instituciones, que nunca más contra la democracia, y que obviamente contra los símbolos de la democracia, que son mucho más que un símbolo. No podemos ir con las madres, no, es un límite. Con nuestras madres en el Plaza de Mayo no se puede no se puede jugar, no se las puede detener, y vamos a estar siempre alertas para salir, obviamente, a movilizarnos ante esa situación y otras tantas, ¿no? Y que esperemos que esto también sirva para que muchos que por ahí no se habían dado cuenta o estaban todavía dudando de cuál era el tono de esta política, bueno, vayan asumiendo también una comprensión más cabal, más abarcativa de lo que está pasando, y bueno, poder como pueblo accionar también con todas las posibilidades que tenemos de hacerlo en la calle y en las urnas. Bien. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por el ratito. Gracias, y bueno, esperamos en la... Y ya nos veremos otra vez a tomarnos mates. Seguramente, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Chau. Bueno, ahí estábamos con Ernesto Espeche. Nos estamos quedando sin nada de programa, inclusive les estamos debiendo algunos minutitos. Un abrazo grande, bueno, a todos los que nos están escuchando, en especial a los irrompibles de todo el país que han brindado el aguante, a la gente de Belville que también salía por radio y que iban a estar con Leandro charlando. Así que bueno, nos escucharemos el próximo viernes. Seguramente, ahí estaremos con las madres de hoy, las madres de víctimas de violencia institucional, acompañando el jueves, así que seguramente el viernes tendremos noticias de eso. Bueno, nos vemos. Un gusto, hasta luego, nos vemos. Para